Capítulo 4 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 4. Haya Cándido a su antiguo maestro de filosofía, tan filósofo como siempre. Cándido, más conmovido de caridad que de horror, dio a aquel espantoso mendigo los 2 florines que había recibido del anabaptista Jacob. El fantasma le miró con inquieta curiosidad y, derramando abundantes lágrimas, le echó los brazos al cuello, a cuya acción Cándido se retiró lleno de temor. —¡Es posible! —le dijo el astroso— que no reconoces a tu querido Pangloss. —¿Qué oigo, usted? ¿Usted es mi maestro? ¿Usted en un estado tan miserable? —Pues qué desgracia le ha puesto así. ¿Por qué no está usted en el más hermoso de los castillos? ¿Qué se ha hecho de la señorita Cunegunda, la flor de las niñas, el esmero de la naturaleza? —¡Ay, hijo, que no puedo hablar ni tenerme en pie! —dijo Pangloss. Llevóle Cándido inmediatamente a la caballeriza del anabaptista. Le hizo comer un pedazo de pan y cuando le vio algo menos moribundo le dijo: —Vamos, sáqueme usted de un cuidado. ¿Qué es de Cunegunda? —Ha muerto —respondió. Y Cándido, al oírlo, cayó desmayado. Su amigo logró que volviese con un poco mal vinagre que halló por fortuna en la caballeriza, y apenas abrió los ojos comenzó a decir: —¿Y es este el mejor de los mundos posibles? Pero ¿de qué enfermedad se ha muerto? Tal vez ha sido de pesadumbre, por haberme visto echar a puntapiés del hermoso castillo de su señor padre. —No, por cierto —dijo Pangloss—, los soldados búlgaros, después de haberla desflorado cuanto es posible desflorar a una criatura, la remataron con un sablazo que le dieron en el abdomen. A su señor padre, que la quiso defender, le hicieron la cabeza una torta. La señora baronesa quedó hecha tajadas. A mi pupilo le trataron precisamente como a su hermana. Y en cuanto al castillo, no ha quedado ya en él piedra sobre piedra, ni un árbol, ni una lechuga, ni un carnero, ni un pato. Al acabar esta lastimosa relación, volvió Cándido a desmayarse, y volvió a revivir después y a desahogar su aflicción en quejas amargas. Pero deseando saber la causa y el efecto, y la razón suficiente que había puesto a su querido Pangloss en aquel estado lastimoso, le rogó encarecidamente que se la dijera. —¡Ay, hijo! —respondió el filósofo—, el amor ha sido, el amor, consuelo del género humano, conservador del universo, alma de todos los seres sensibles, el tierno amor. —También yo conozco —dijo Cándido— a ese dueño de los corazones, y hasta ahora no tengo que agradecerle más que un beso y 20 patadas en la rabadilla. Pero dígame usted, ¿cómo una causa tan bella ha podido producir en usted un efecto tan abominable? Pangloss respondió diciéndole: —Ya conociste, mi querido Cándido, a aquella criada tan graciosilla que tenía nuestra augusta baronesa, la Paulita. Yo gocé en sus brazos los deleites del paraíso, y ellos me han causado los tormentos infernales que padezco ahora. La tal Paulita estaba infestada hasta los tuétanos, y tal vez se habrá ya muerto. Este regalo se lo hizo un padre de San Francisco, hombre docto, que se entretuvo en averiguar la genealogía de su dolencia. A él se lo había comunicado una condesa, viuda y vieja y devota, que lo había recibido de un capitán de caballería, el cual lo absolvió de una virreina, a quien se lo había pegado un paje, y a este paje se lo había pegado un jesuita, que siendo novicio lo adquirió de primera mano, de los compañeros de Cristóbal Colón. Por lo que a mí toca, yo te aseguro que a nadie se lo daré, porque no estoy para eso y me veo en términos de expirar. Extraño árbol genealógico, exclamó Cándido, del cual, sin duda, el mismo demonio fue la raíz. —No hay nada de eso —respondió el doctor—. Esa maldita peste era una cosa indispensable en el mejor de todos los mundos posibles. Un ingrediente de absoluta necesidad, porque si Colón no hubiera adquirido en un islote de América esta dolencia que emponzoña el origen de la generación, que la estorba frecuentemente y es una oposición visible al gran fin de la naturaleza, careceríamos de cochinilla y chocolate en nuestro felicísimo continente, donde ha adquirido esta plaga como las disputas eclesiásticas de derecho de arraigo y vecindad. Los turcos, los indios, los persas, los chinos, los del Japón y Siam no la padecen todavía. Pero hay una razón suficiente para esperar que dentro de algunos siglos sabrán lo que es. Entretanto, los progresos que ha hecho por acá son admirables, y sobre todo en los grandes ejércitos que deciden de la suerte de los imperios. Puede asegurarse que, cuando pelean 30.000 hombres contra igual número de enemigos, habrá de una y otra parte 20.000 bubosos. —Todo esto está muy bien discurrido —dijo Cándido—, pero tratemos ahora de que usted se cure. —¿Cómo he de curarme? —dijo Pangloss—, si no tengo un cuarto. Y en toda la extensión de este globo terráqueo no puede uno hacerse una sangría ni tomar un servicial sin que lo pague en moneda corriente, o busque alguno que le haga gracia de pagar por él. Esta reflexión determinó a Cándido e inmediatamente fue a buscar a su caritativo anabaptista. Echóse a sus pies. Hízole una pintura muy enérgica de la situación infeliz en que se hallaba su docto maestro. Jacob no vaciló un momento. Hizo que se le trajesen a casa, le mandó asistir con el mayor esmero y sólo perdió en la curación un ojo y una oreja. Como escribía muy bien y sabía perfectamente la aritmética, le hizo Jacob su tenedor de libros, y viéndose precisado de allí a 2 meses a marchar para Lisboa a negocios de su comercio, se llevó muy contento en su navío a los 2 filósofos. Pangloss le daba frecuentes lecciones de optimismo, pero el bueno de Jacob le decía: «Preciso es que los hombres hayan corrompido un poco la naturaleza, porque, no habiendo nacido lobos, lo son en efecto. Dios no les dio bayonetas ni cañones de a 24, y ellos han hecho cañones y bayonetas para destruirse, y aún se pudiera añadir a la lista de las perfecciones que han ido adquiriendo las bancarrotas escandalosas y fraudulentas y el celo de la justicia que se apodera de los bienes del fallido y no da un cuarto a los acreedores». —Pues todo eso era indispensable —respondió el tuerto—, y de los males particulares resulta necesariamente el bien general. De suerte que cuando estos males son más en número, la felicidad del todo es mucho mayor. Entretanto que el doctor disertaba, y estando ya a la vista del puerto de Lisboa, se obscureció el cielo, empezaron a soplar por todas partes vientos impetuosos, y el navío se halló asaltado de la más espantosa borrasca. Fin del capítulo 4.